gente con poquita ropa no la va a necesitar. Y si en el camino te mojan, lo podemos arreglar. Yo sé todo lo que te gusta, lo besito donde y la medida justa. Tu perfume quedó en mi piel. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacer amor. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo. Oh, oh, oh, oh, hay ganita de hacer amor. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo. Esta gatita pasaría la siete vida contigo en la gozaría. Soy poco celosa, muy carnal y adictiva. Te quiero, papacito, mi mesita de luz, pa' darte todos los besos que me pidas. Qué rico como le queda de ajustado ese pantalón, pero quedaría mejor en el suelo de mi habitación. Usted de rojo y yo con este antojo, yo seré la diosa de su nueva religión. Ojos como el mar, con el que nos mira y no sepa nadar. Nos tenemos que dar los besos que le mandamos por el WhatsApp. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacer amor. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo. Oh, oh, oh, oh, hay ganita de hacer amor. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo. Así no digas nada, se te nota en la mirada. Corres con suerte y es que te lleve ganas. A donde entre por tu manzana y solo baila, déjate ir. De hacerlo tenemos ganas, no saldrá de aquí, es un sí o sí, yeah. Tengo todo listo para la escena, olvida el maquillaje que igual así está buena. Luces, cámara y acción, a lo que te encanta y llama la atención. En cámara lenta siento que bailas, esta noche no quiero que te vayas. Recuerda que mi cama es tu cama, desayunémonos en la mañana. En cámara lenta siento que bailas, esta noche no quiero que te vayas. Recuerda que mi cama es tu cama, desayunémonos en la mañana. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacer amor. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo. Oh, oh, oh, oh, hay ganita de hacer amor. Entre tú y yo, oh, oh, oh, hay ganita de hacerlo, ganita de hacerlo. Esa, ey, Rombay, de fiesta. Caí rompiendo, dime, dime, dime, Lauro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, estamos empezando, papu, estamos empezando.